Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Bienvenidos, bienvenidas, sean todas y todos a una nueva emisión de Cultura al Día. Como es costumbre, a esta hora, 12 en punto, comenzamos una nueva emisión de su noticiero cultural. Agradecemos el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura para hacer posible toda la programación de esta estación. Hoy saludamos con especial entusiasmo a los colegas locutores y locutoras en su día. Felicidades. En el control técnico se encuentra el señor Luis Roberto Puche, corregimos, y les narra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a los titulares más relevantes. Primer mandatario nacional manifestó que elecciones municipales fueron récord de participación en Venezuela y América Latina. Cultura. Asamblea Nacional aprueba acuerdo de júbilo para las parrandas de San Pedro. Cultura. Festival de coros Lino Gallardo llenó de tradición navideña la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Museo del Teclado ofrece concierto gratuito en homenaje a Carlos Gardel. Teatro sube a los barrios de Caracas con el teleférico teatral. La Compañía Nacional de Música ofrece a las y los venezolanos una Navidad musical llena de aguinaldos, parrandas y gaitas. Con hermoso concierto, la parranda del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales celebra las fiestas decembrinas. Regionales. Hoy celebran en coro 20 años de su declaratoria como Patrimonio de la Humanidad. Cultoras y cultores aragüeños fueron homenajeados por la Fundación Casa del Artista. Y en nuestra sección de entrevista estaremos hoy conversando con los voceros de la Escuela Nacional de las Culturas Populares. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, manifestó que la elección municipal del pasado domingo 8 de diciembre fue un récord nacional en participación. El dignatario manifestó que el 59% de los venezolanos y venezolanas en edad de votar fueron los protagonistas de unos comicios municipales que remontan en la historia de Venezuela, como la fiesta democrática con más movilización del electorado. Yo les quiero decir, el 59% de participación electoral es un récord en la historia electoral de Venezuela para una elección municipal o de carácter regional, récord nacional. Lo rompimos de largo para arriba. Díganme ustedes, un solo país de América completa, desde Canadá hasta abajo allá, Argentina, Uruguay, de polo a polo, todo el Caribe, un solo país de los 35 países de toda nuestra América donde unas elecciones municipales haya votado siquiera más del 50%. No existe. Y en Venezuela el voto no es obligatorio. Hemos roto récord venezolano y récord en América de participación. Por otra parte, Jorge Arreaza, vicepresidente ejecutivo de la República, aseguró que el gobierno bolivariano continúa desarrollando la ofensiva económica para proteger al pueblo. Detalló que hay quienes auguraron que las acciones y las políticas que el presidente Nicolás Maduro anunció el pasado 6 de noviembre tenían un objetivo electoralista para solo tener efecto en las elecciones y están demostrando cuán equivocados están y han estado siempre. Cultura al Día. Las dos bancadas políticas de la Asamblea Nacional aprobaron este martes un acuerdo de júbilo en reconocimiento a la parranda de San Pedro, reconocida el pasado 5 de diciembre como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, UNESCO. Los sanpedreños llegaron la tarde de este martes al hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional, ataviados con su levita, el sombrero pumpá, y bailando la imagen del santo. Por su parte, Benito Iradi, presidente del Centro de la Diversidad Cultural, resaltaba la importancia de la organización del pueblo para lograr metas como estas. Pero qué hermoso que hoy tenemos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que nos indica que definitivamente Juan Bimba quedó desterrado. Y ese Juan Bimba tiene nombre. Ese Juan Bimba es el nombre de cada uno de los integrantes de esta parranda de Guatire y de Guarena, que solo nombrarlos nos tomaría un tiempo muy largo, porque ellos son miles, como lo son los diablos danzantes de Corpus. Estoy seguro que si Andrés Eloy Blanco viviera, estuviera celebrando con nosotros este descubrimiento que ya Juan Bimba no existe. Existe un pueblo que tiene un poder, no solamente un poder moral, sino un poder de participación. Y como lo señaló nuestro libertador Simón Bolívar, el verdadero sentido de un gobierno reside en la esencia del pueblo. Por otra parte, la presidenta de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional, la diputada Gladys Requena, presentó dicho acuerdo y destacó que el programa que salvaguarda expresiones culturales como la Parranda de San Pedro entró en vigencia el año 2008, cuando se aprobó por parte de Venezuela esta convención, la cual es ley de la República. Son las 12:06 minutos. Cultura. El canto de niños, niñas y adultos se escuchó este martes en el séptimo encuentro de coros Lino Gallardo, el cual reunió en el escenario de la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño a más de 300 voces provenientes de escuelas de música y centros de formaciones culturales de Caracas y el Estado Vargas. Por su parte, Nelson Hurtado, director de Políticas Culturales del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, manifestó que durante 9 años se ha venido trabajando en este tipo de eventos, con la finalidad de preservar la cultura y tradición navideña de nuestra nación. Tenemos una fiesta coral acá en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño para los niños, las niñas, los jóvenes, los adultos y las adultas que pertenecen a las agrupaciones corales de las escuelas de música, los Centros de Formación Cultural del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y la Escuela de Danza, que hizo una participación también al comienzo. Este festival tiene, como tú dijiste hace rato, una duración, es la 9ª edición que se hace del festival. Los asistentes calificaron este evento como una fiesta musical que enaltece nuestras tradiciones, a la vez que manifestaron que sería una buena iniciativa si se realizan actividades de este tipo en diferentes estados del país. Cultura al día. Hoy miércoles 11 de diciembre a las 3 de la tarde en las instalaciones del Museo del Teclado se llevará a cabo un concierto completamente gratis en homenaje al morocho del Abasto, Carlos Gardel. Alma Manjarres, directora del Museo del Teclado, nos comenta información del concierto. Les queremos extender una cordial invitación. El día de hoy, miércoles a las 3 de la tarde, vamos a tener un concierto homenaje a Carlos Gardel en el marco del aniversario del nacimiento de este importante artista, representante y ícono del tango. Es totalmente libre la entrada. Vamos a contar con la participación de excelentes cantores, cultores de toda su vida de este género. Así que, bueno, va a ser una actividad muy bella, muy grata, tomando en cuenta sobre todo a la gente que le gusta el tango. Entre los cantantes que deleitarán al público recordando canciones de Gardel se encuentran Luis Felipe Izquierdo, Justino Oropeza, entre otros. Recordemos que el Museo del Teclado queda ubicado en el edificio Tacagua de Parque Central, nivel mezanina. También pueden comunicarse por los teléfonos 0212-572-0713 para solicitar información acerca de las diversas actividades que presenta el museo. Son las 12:09. Cultura. El Teleférico Teatral, iniciativa de la Compañía Metropolitana de Teatro, traslada sus escenas a distintos espacios del conocido barrio El 70 de la parroquia El Valle. Tatiana Dagama, directora de la Compañía Metropolitana de Teatro, en una entrevista realizada en el programa Contrastes que transmite el canal del Estado Venezolana de Televisión, nos comenta información acerca de esta actividad. El teleférico es una propuesta que propone un espectáculo por estaciones escénicas dentro del barrio. Por eso decimos que el barrio es el escenario. Y lo interesante del proyecto de teleférico teatral es que, digamos, no es un espectáculo que se ensaya en un teatro y que luego se trasplanta al barrio. Otra estación escénica es en una cancha, otra estación en la sala de una casa de alguna persona de la comunidad, o otra estación en un baño. Y, digamos, nosotros hacemos contacto con los líderes de la comunidad. Y bueno, lo interesante o lo particular del proyecto de teleférico teatral es que todo el proceso de ensayo y todo el proceso de montaje se hace dentro del barrio. O sea, una y otra vez los ensayos son en esos espacios donde ya se estableció que pasaría la ruta del teleférico, y eso es lo que va generando integración, un mayor sentido de convivencia. La directora de la compañía también comentó que la presentación de las piezas teatrales y el proceso creativo se arma dentro de la comunidad, es decir, no articulamos la trama en una sala y luego la llevamos al barrio. Cultura. Continuamos con más información. Aguinaldos, parrandas y gaitas forman parte de la variada programación que tiene preparada la Fundación Compañía Nacional de Música para celebrar las fiestas decembrinas a través del ciclo Una Navidad Musical. Las galas empiezan desde este viernes 13 y hasta el 21 de diciembre en la sala José Félix Rivas y en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. Así lo dio a conocer Ignacio Barreto, coordinador general de operaciones del Centro Nacional de Música Vicente Emilio Sojo. El ciclo arranca este viernes con un hermosísimo recital llamado Iberoamérica Pinceladas de Mujer, donde estará en escena un grupo de extraordinarias artistas de la música, como él, son las cantantes líricas María Elena Vargas, Xiomara Mistache y Caribay Saavedra. Ahí estará la chelista cubana Ana Ruth Bermúdez, una de las mejores chelistas de América Latina, la pianista Teresa Cos, y también tendremos una participación de lo que es el flamenco, de la música flamenca, con la bailadora Luisa Oque y el guitarrista Leonte Ortega. El sábado 14 vamos a continuar con el ciclo Cuatro Cuerdas, Una Patria en Navidad, de la Rivas, dedicado al cuatro venezolano. Ahí tendremos a la participación de La Verde Clarita, una agrupación de más de 80 años de trayectoria. Estará nuestra queridísima Cecilia Tot y cierra los comparteros de Ismael Querales. Hacemos extensiva la invitación a las y los caraqueños para que asistan a las presentaciones musicales que alegran estas fiestas decembrinas de 2013. Son las 12 minutos. Cultura. La parranda del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, IAEM, celebra estas fiestas decembrinas compartiendo su ritmo musical en diversas escuelas, hospitales e instituciones públicas del Distrito Capital y el Estado Miranda. Maciel Barrios, integrante de la parranda del IAEM, destacó que esta parranda nació en el año 2009, dirigida en aquel entonces por el músico venezolano Ismael Querales. Ha venido creciendo con el pasar del tiempo. Ya estamos en el 2013 integrados por alrededor de 28 personas, muchos trabajadores de las diferentes oficinas de la institución, y bueno, y también tenemos unas personas invitadas, amigos que nos han venido acompañando desde el año pasado, como la señora Ruth Masis, están otros compañeros como de la agrupación Flama, y también tenemos personas de otras instituciones como IMPAR, de la Compañía Nacional de Teatro y de seguridad del Ministerio de Cultura. Nosotros hemos tenido este año tenemos alrededor de 18 presentaciones. Las próximas presentaciones, pero para el día de mañana, estamos a las 5:30 de la tarde en los espacios de la Escuela de Historia de la UCB. Para mayor información del acontecer cultural de la parranda del IAEM, pueden visitar la siguiente página en internet. Es www.iaem.gov.fe. En Twitter pueden seguirlos por la cuenta @plataformaIAEM, y en Facebook los encontrarán como Plataforma IAEM, Instituto de las Artes Escénicas y Musicales. Regionales. El 9 de diciembre se celebra en Coro, Estado Falcón, el día en que fue declarada esta ciudad por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Por eso el Gabinete Estatal de Cultura de esta entidad ha preparado una celebración para hoy miércoles a las 3 de la tarde, con expoferia artesanal, gastronómica, tienda de arte con artículos alusivos al patrimonio. Y la directora del Gabinete Cultural, Merlin Rodríguez, nos comenta información acerca de esta celebración. No, 9 de diciembre cumplimos 20 años de la declaratoria, donde se conjuga el hecho de las tradiciones, de la cotidianidad y de un conjunto de técnicas tradicionales que permitieron la organicidad de dos espacios como han sido Foro y La Vela. Pero yo creo que en estos 20 años es poder tener la claridad de entender, más allá que una declaratoria internacional, es la valoración y el respeto que nosotros podamos tener ante cualquier manifestación o cualquier evento que nos produzca una conexión con nosotros mismos, con la intimidad de la identidad, con el conocimiento de sentirnos venezolanos, ¿no? En la celebración también habrá un conversatorio con los consejos comunales y la red de patrimonio del Instituto del Patrimonio Cultural, y luego a las 6 de la tarde se llevará a cabo una peña literaria con los poetas Ramón Miranda, Paul González y Raquel Tirado. Son las 12:15 minutos. Cultura. La Fundación Casa del Artista, en horas de la mañana de este martes, reconoció la trayectoria de 5 cultores, cultoras y artistas aragüeños, acto que se realizó en el Museo de Arte Contemporáneo Mario Abreu de Maracay. La directora del Gabinete Estatal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Carolina Álvarez, destacó que las y los cultores que merecidamente recibieron reconocimientos fueron Vicentica Hernández, Belén Meneses, Francisco Padrón, artistas plásticos, así como también la coralista Esther Linares. Por su parte, la Casa Nacional del Artista reconoció el logro alcanzado por la músico-cultora aragüeña Lula Pereira, quien ganó el premio a la mejor composición infantil en el Concurso Nacional de Composición Freddy Reina, del programa permanente Cuatro Cuerdas, Una Patria. Finalmente, las y los cultores aragüeños dirigieron unas palabras de agradecimiento a la Fundación y ofrecieron los reconocimientos al comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías. Cultura. Bien. Usuarios y usuarias, ya en este preciso momento tenemos a nuestros cultores aquí, que son nuestros entrevistados de hoy. Hoy tenemos el grato placer de tenerlos en cabina, a los voceros de la Escuela Nacional de Culturas Populares. Los tenemos acá, está Belkis Figuera, Marina Atencio, Jesús Blanco, Totoño y Harold Palacios. Bienvenidos. Gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, gracias. Qué bueno tenerlos acá y qué bueno que se hayan acercado hasta la radio directamente. Cuéntenos acerca de la Escuela Nacional de las Culturas Populares. ¿Dónde está? ¿Cuándo nace? Para que nuestros usuarios... Yo tengo por acá algo de información, pero sería bueno que desde su propia voz lo conozcan nuestros usuarios. Chévere. La escuela es un proyecto que nace en agosto del 2012. Uh-huh. Parte de la construcción colectiva, ¿no?, y de la filosofía de aprender haciendo, ¿no? Uno de los lemas fundamentales de la escuela es que todo pueblo es una escuela de su cultura. Uh-huh. Y es por eso que desde el momento de la creación, la escuela ha trabajado inicialmente con 6 estados, con reuniones constantes para hacer esa escuela que se parezca a cada estado y a cada región. ¿Cuáles son esos estados? Los estados que se están trabajando hasta el momento es Trujillo, Lara, Bolívar Amazonas, Sucre, Barinas y Distrito Capital. Vale, se hacen reuniones, ¿no?, y la escuela trabaja bajo 2 modalidades, ¿no?, que serían los núcleos iniciales y las mancomunidad cultural, ¿no? ¿Por qué se habla de mancomunidades culturales? Porque estamos apuntando a la soberanía como nación, a una nueva producción, un nuevo sistema de producción. Entonces se trata de fomentar esas nuevas empresas de producción social. Uh-huh. Donde se transmitan o se valoren los saberes de ancestrales, los saberes de nuestros pueblos, ¿no? ¿Y por qué parte este principio? Porque por lo general se ha tendido a invisibilizar, uh-huh, todo lo que son nuestras tradiciones, todo lo que son esos saberes, ¿no? Entonces es una forma de reivindicar esos saberes que son importantes en nuestra comunidad y en nuestro saber diario, ¿no? Claro, pero entonces estos núcleos quedan físicamente ¿en dónde? ¿Forman parte de alguna institución? ¿Son un anexo de algo? ¿Cómo la gente de repente puede acercarse a uno de estos núcleos? Bueno, estos núcleos están formados... Puede ser tú, Belkis, la que me... En cada uno de estos estados que acaba de nombrar Harold. Uh-huh. se llama, se va al Estado y se llama principalmente los maestros de tradición, que como dijo Harold, han estado invisibilizados y en muchos casos no se han tomado en cuenta. Llamamos a estos maestros de tradiciones y a las personas que están vinculadas con la parte del estamos en estos estados, ¿no? Entonces hablamos con los maestros de tradición, los cultores, como el primer enlace o el primer vínculo con estas comunidades, ¿no? Vale. Así se van planificando las reuniones y constantemente se va partiendo de esos saberes que forman parte de las comunidades, ¿no? La escuela como tal forma parte del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, uh-huh. De la Fundación Misión Cultura, está escrita la Fundación Misión Cultura. Uh-huh. Y inicialmente estamos trabajando en lo que son las mancomunidades y trabajamos de esta forma, como lo mencionaba Belkis, ¿no? Los núcleos iniciales están en proceso de creación y no hay sede establecida como tal en los 6 estados, ¿no? Porque partimos de esa creación y de ese quehacer y de ese saber que han acompañado a nuestros maestros de tradición durante años, ¿no? Claro, y quizás generaciones. Estos maestros son los que tienen, como decimos, estos saberes y son los que van a enseñarnos, sobre todo estos maestros agricultores, artesanos, uh-huh. los saberes los tienen ellos desde hace muchísimo tiempo y por eso es un llamado y una búsqueda y ese respeto hacia ellos, de verdad darles el valor que ellos tienen a través de la escuela. Qué bueno. Siempre hemos estado así como que siempre nos han dicho como que nosotros no servimos, sirve más lo otro. Sí. Que viene de afuera lo que nos han impuesto toda la vida. Bueno, eso ya tiene 14 años cayéndose. Esa. Sí, entonces a través de todos estos maestros de saberes, con estos núcleos iniciales y las mancomunidades, el principal objetivo es que ellos se den cuenta, la gente se dé cuenta que nosotros podemos ser muy productivos. Uh-huh. Y bueno, generar que ellos sean productivos y a la vez que se mantengan, pues en esa producción la puedan mantener durante un tiempo, claro, pueda legarse el conocimiento y la entrega de testigo pues a la siguiente generación. Qué bueno, eso dejemos de ser dependientes. Además, qué bueno. Pero Harold decía al principio algo que me parece que sumamente importante porque es parte también del legado de Simón Rodríguez, que es aprender haciendo. Entonces, ¿dónde se hace? Cuando la escuela ya consigue que el cultor, el sabio, el maestro tiene el conocimiento que hay que pedir que nos entregue o que nos herede, entonces, ¿dónde se hacen? ¿Cómo son esas dinámicas? A ver. Sí, bueno, inicialmente, podemos hablarlo con Marina también, ¿no? Marina Tencio ahora me va a decir, cuéntame, Marina. Esas actividades se hacen directamente con el maestro o maestra de tradición, como decimos, como lo mencionamos aquí en la filosofía de la escuela como tal. Se trabaja también con los facilitadores y facilitadoras pioneros que están dentro de ese núcleo inicial. Recientemente estuvimos en Amazonas, uh-huh. y en Bolívar, al sur de Bolívar, con los pueblos indígenas mapoyos, curripaco, uh-huh. donde se están los hibis, los yecuana, son pueblos indígenas que estamos trabajando ahí con el núcleo inicial. Se trabaja de esta forma, se llama a una reunión donde están los maestros y maestras de tradición, donde se hace un desarrollo curricular, donde ellos mismos son los que imponen el desarrollo curricular, no la escuela como tal. Qué bueno. Sino no como nosotros concebimos, sino ellos mismos, la comunidad en conjunto con los facilitadores pioneros y con los maestros y maestras de tradición, hacen el desarrollo curricular y ahí se extrae el producto, que es lo que se va a dar y enseñar en la escuela. Qué bueno. Entonces, a ver, hablemos de más o menos ya cosas que se han hecho. ¿Qué una técnica para sembrar, algún conocimiento? ¿Cuál ha sido uno de estas actividades que han marcado? Una de las actividades que han marcado, por lo menos en el sur de Bolívar, con la comunidad indígena mapoyo, se ha dado el procedimiento de lo que es el casabe. el CASABE, la elaboración del CASABE, esa es una unidad curricular que se va a enseñar en ese núcleo inicial. También el procedimiento de cómo se extrae el CASABE, cómo se hace, y también las técnicas que se dan ahí en el área tradicional de la comunidad mapoyo, pues. Qué bueno. No es simplemente hacer sembrar, sino todo tiene su trasfondo, como ellos mismos lo dominan, la comunidad mapoyo. No es simplemente estar ahí, sino es algo integrado, todo está integrado dentro de la cultura de la comunidad mapoyo. Claro, nuestros pueblos originarios siempre nos han enseñado ese tipo de cosas, a trabajar en colectivo. Qué bueno. Exacto. Me querías decir algo, Jara. Sí, y uno de los principios de la escuela es que todo pueblo es una escuela de su cultura y es una escuela sin paredes, ¿no? Cualquier espacio es bueno para aprender nuestros saberes, ¿no? También se nos ha hecho creer que hay un sitio específico, sí, para aprender algo, ¿no? Sí, sí. Y lo podemos aprender de todos lados. Con los abuelas aprendemos cosas, desde los tíos, los amigos. Siempre tenemos algo que aprender de todos los que estamos, de los que estamos cerca, ¿no? Y un poco de ese es el principio que partimos para la actividad que se va a realizar el fin de semana. Okay. Es un espacio festivo donde todos podemos aprender de una manera dinámica, alegre y diversa, ¿no? Bueno, podemos hablar de eso. No sé si le damos la... Usted me, como que me va a tocar algo por ahí, ¿no, Jesús? Sí. Ahora más tarde. Dentro de un ratico. Porque está Jesús Blanco ahí, Totoño. Ahora les vamos a dar una sorpresa a nuestros usuarios y usuarias. Nos pueden ir hablando quien quiera acerca de esta actividad que ya viene. Bueno, la actividad va a ser el viernes, sábado y domingo. Vale. 13, 14 y 15, desde las 9 de la mañana en la Plaza El Venezolano. Okay. Donde tendremos talleres, exposiciones, ventas, conversatorios, pasacalles, espectáculos y mucho más. ¿Cómo es eso de ventas y qué es pasacalles? Eso no. Ventas artesanales donde van a participar los 6 estados que hemos mencionado. Cada día va a haber 2 estados. El viernes va a estar Lara y Trujillo. Okay. Van a haber talleres. Vienen donde ellos pueden participar a todo el que quiera en la plaza. Van a haber talleres de artesanías, tejidos de cesta, talleres también de música, de danza, elaboración de máscaras, y es participativo. Todas las personas que quieran estar pueden hacer sus talleres. Okay, entonces lo podemos recalcar nuevamente. En la Plaza El Venezolano. Plaza El Venezolano. ¿De qué hora, qué hora? De 9 de la mañana. Esquina de San Jacinto allí. Desde las 9 de la mañana, exacto, todo el día hasta las 7 de la noche. Perfecto. Y el viernes va a estar Trujillo y Lara, con toda su parte artesanal, de agronomía y música y danza. El sábado va a estar Sucre y Amazonas, Bolívar. También igual con toda su parte artesanal, gastronómica y música y danza. Y el domingo va a estar Barinas y Caracas. También van a haber conversatorios y cineforos. Y los pasacalles, en la mañana, a las 9 de la mañana, vamos a comenzar cada día con una parranda, parranda con aguinaldos. El viernes, el sábado, vamos a tener otra vez parranda, donde van a participar niños, adultos. Y también vamos a tener pasacalles con muestras de Zaragoza. Qué bueno. ¿Ustedes tienen algún sitio en internet para que la gente se comunique y pueda, y sí, pueda, sí, más o menos, bueno, contactarlo? Sí, un poco como decía Marina, la dinámica es a través del correo electrónico. Nos pueden escribir al correo electrónico, que es escuelaculturaspopulares@gmail.com, o nos pueden llamar a través del número telefónico 0212-808-8482. De esa forma nos pueden contactar. La escuela no viene a imponer nada, sino a construir con la gente, ¿no? De repente nos dicen que en su comunidad quieren la presencia de la escuela, vamos, porque para la construcción colectiva con cada espacio. Claro, ¿no? Qué bueno, qué bien. Bueno, para nosotros cerrar, tenemos lo que prometí. Por aquí está Totoño ya listo, preparado con el instrumento para regalarnos un detallazo que nos ha traído de nuestra tradición. Ay, la, Zaragoza. Ay, la, Zaragoza. ¡Caramba! Oye, Toño estaba bien calladito ahí, pero no hizo lo que tenía que hacer. Muchísimas gracias a todos por haberse acercado hasta acá. A Belky Figuera, quien acaban de escuchar su melodiosa voz. Marina Tencio, también, que nos dio muy buena información. Y Jesús Blanco Totoño, como los acabo de mencionar. Y Harold Palacio. Muchísimas gracias. Éxito en todo lo que están emprendiendo. Y por supuesto, sigan así. Vamos a estar acá muy pendientes para llevar todo ese tipo de información. Bien, usuarios y usuarias, nosotros con esto cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura para hacerles posible toda la programación de la estación, en especial de este noticiero. En la redacción y producción, Sinemay González, Omar Manzano, Karen Arencibe y Orlando Aguilar. En el control técnico, el señor Roberto Puche, les narró Kenny Castillo. Pasen todos y todas muy buenas tardes.